Bueno, estamos nuevamente con Ricardo Gómez Vecchio, columnista estrella, por así decirlo, con toda sinceridad y además con el aval de la gente que clama, pide que Ricardo esté aquí en La Búsqueda. Columna de Ricardo Gómez Vecchio, esta vez iniciando el año con La Culpa. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, mirá la presión que me metiste con esta presentación, ¿no? Todas las entregas van a ser así, Ricardo. Mucha presión, mucho público detrás tuyo, vas a tener que lidiar con la fama. Y haremos lo posible, haremos lo posible. ¿Cómo está todo por ahí? Está el equipo todo, completo. Todo el equipo completo, está todo bien. Bueno, en realidad tenemos una persona menos que salió en búsqueda de nuevos horizontes y le ha ido muy bien, así que estamos muy contentos por Vanina, reestructurando la producción del programa, pero todo bien. Bueno, todo bien. Me alegro. Ricardo, y es más, Ricardo, nos sentimos sin culpa de que a Vanina le vaya bien. Y a propósito, y a propósito de eso, ¿por qué no sentimos culpa o por qué la gente a veces sí siente culpa y qué es la culpa? Bueno, la culpa, digamos, como que nos acompaña desde la antigüedad, ¿no? Desde, digamos, si nos remontamos a la Biblia y al pecado original, ya ahí en el origen de la humanidad, por lo menos desde la Biblia, ya está la culpa inicialmente, una cosa casi fundante, ¿no? ¿Y es fundante en qué sentido? ¿Qué es lo que funda, qué es lo que marca? Hoy en día podemos decir que es un sentimiento que puede ser un sentimiento de culpa, puede ser sano o puede ser insano, ¿no? A ver, hay culpa que es positiva y culpa que no. A ver, veamos eso. Por ejemplo, si vos tenés culpa porque sabés que hiciste algo mal y que perjudicaste a otra persona, por ejemplo, esta culpa es sana, es positiva, porque vos podés sentirte culpable, corregir lo que hiciste, tratar de no repetir el daño. Sí. También eso puede surgir cuando, qué sé yo, cuando vos te descuidás a vos mismo, físicamente, psíquicamente, ¿no? Si vos estuviste eso y te sentís mal, bueno, sentís una culpa en realidad porque te estuviste haciendo daño. Y ese sentimiento de culpa te puede ayudar a cambiar, te puede impulsar, por ejemplo, no sé, a buscar ayuda, a ir a un médico, a ir a un psicólogo, en fin, a tratar de remediar eso que hiciste mal, que sabes que te está haciendo daño. Eso sería como... ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, la adicción en general, o no sé, o el alimentarse mal. La culpa ahí como motor positivo. Ahí es un motor del cambio. Un motor del cambio. Claro. ¿Y el sentido contrario, el sentido opuesto, en qué caso? Bueno, sí, se puede hablar de una especie de culpa insana o neurótica, si quieres. Es algo que en realidad en ese caso es algo infundado y es una culpa que solo sirve para valorarte menos a vos mismo, ¿no? Entonces la persona que sufre ese sentimiento neurótico de culpa no se quiere a sí misma, tiende a culpabilizarse permanentemente por casi todo y eso la hace terriblemente infeliz. Cuando en tu trabajo en la clínica, cuando tenés un paciente que viene y vos ves que tiene un proceso así culposo o culpógeno, ¿vos cómo te aborda eso terapéuticamente? Por ejemplo, en este caso que te mencionaba, ¿no? Cuando la culpa te genera mucha inseguridad y el valorarse poco a sí mismo, tenés que trabajar un poco sobre la autoestima, ¿no? O esta gente que se hace mucho reproche, cree que casi todo lo hace mal. Hay gente que se caracteriza porque necesita la aprobación constante de los demás, ¿no? Si los demás no le dicen que lo que hace está bien, duda, se siente mal, se exige demasiado a sí misma, no acepta que equivocarse es algo natural, ¿no? Entonces, en general se trata de personas que tuvieron una educación, en este caso, te digo, ¿no? Que no es el único, que tuvieron una educación muy rígida, pero hay gente a la que se le pedía que quedaran bien con todos, a que se comportaran con reglas muy estrictas, ¿no? Que los padres eran muy, muy, muy estrictos. Entonces, esa gente como que tiene, de alguna manera se podría decir como que tiene una voz interior con frase que le dice como, si hubieras hecho las cosas de otra manera, si en vez de decir lo que dijiste hubiera dicho aquello o esto otro, como que siempre autorreproches, ¿no? Como que le vuelven los reproches que antiguamente le hacían los padres, le vuelven, pero ya no desde los padres, sino desde los padres interiorizados. Sí. Bueno, te acordás que Freud habla un poco del super-yo, ¿no? Sí. De alguna manera es una instancia interiorizada de que viene de los padres, ¿no? Entonces es esta es eso que te empuja y a veces te empuja demasiado y hace sentir demasiado culpable. Ricardo, ¿cómo se distingue, si es que son distintas cosas, la persona que responde positivamente frente a la culpa, aquella que responde, por decirlo de alguna manera, negativamente frente a la culpa, de una depresión, digamos? A veces la depresión asociada a esta cuestión culposa de cómo. Sí, bueno, son casos diferentes, ¿no? Porque la culpa está aquí, hablando ya de lo clínico, que bueno, a veces por ahí no es bueno demasiado entrar en eso porque a veces confunde un poco. Pero la culpa aparece, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, también aparece en la melancolía, ahí estaría más por el lado que vos decís, y muy vinculado con el tema de la depresión. También aparece en la histeria, en cada cuadro clínico aparece de manera diferente y en cada caso hay que hacer un abordaje distinto. Es interesante, ¿no?, lo que decís ahora y con el contenido que empezaste la entrevista, pero los últimos estudios ya, viste, neuroimágenes, escaneos cerebrales, etcétera, cuando empezás a ver un poquito en detalle qué es lo que supuestamente ocurriría en el cerebro, habrían como dos regiones en el cerebro que una detecta, digamos que una se encarga de ver y de reconocer qué es lo que podría generar culpa o incomodidad, y otra región del cerebro que detecta algo así como lo bueno de lo malo, lo razonable, de las diferencias, y que la culpa aparece, en realidad la depresión severa aparece cuando una región no se conecta bien con la otra. Entonces no le puedo decir, está bien, vos no hiciste bien en este caso, pero ten en cuenta que fue contexto dependiente. Entonces, cuando esas regiones no se comunican, hay como un feedback positivo en donde se retroalimenta la imagen negativa del hecho. Y es interesante esto que vos comentabas, porque tal vez tenga un correlato esto de la culpa buena, la culpa mala, con aspectos funcionales del cerebro, que sin duda para mí lo tienen. No sé qué te parece a vos. No, por supuesto que eso influye mucho. Por eso es tan importante en muchos casos la meditación. En los casos de depresión, por ejemplo, vos no podés trabajar terapéuticamente en una persona que está deprimida profundamente si esa persona no tiene un cierto periodo de tratamiento con antidepresivos. En general tardan unas 3 semanas más o menos en empezar a hacer un efecto, porque si no es como que es imposible sacarla solo con la terapia. Así como también es imposible tratar a una persona solamente con medicamentos, salvo en aquellos casos en los que son medicamentos que necesitan equilibrar una cierta cuestión que a lo mejor no funciona bien, porque bueno, estas cosas siempre tienen que ver con mal funcionamiento también a nivel cerebral de ciertos neurotransmisores, ¿no? Entonces, bueno, hay medicación que ayuda a equilibrar estas cosas y favorece un mejor funcionamiento. Digamos, no se puede separar para nada lo mental de lo físico. O sea, obviamente, todo nuestro funcionamiento interno, interior, psíquico, está basado en toda nuestra estructura corporal y muy esencialmente en el cerebro. Ricardo, si vos tuvieras que, en tu experiencia en la clínica, si vos tuvieras que marcar, o si se pudiera hacer, una diferencia entre las consultas de la persona con culpa en términos de le hice mal a otros o me estoy haciendo mal a mí mismo, las fuentes de consulta, las consultas vienen por una percepción de que están en falta con uno mismo, o la gente está preocupada también en su... Y a veces es difícil por diferenciarlo, la persona a veces es difícil diferenciarlo, porque a veces, como decís al principio, viene de una cierta culpa interiorizada que viene de mandatos paternos, digamos, y que uno responde a esto de alguna manera automáticamente, sin saber que en realidad yo no estoy actuando en base a lo que yo mismo elaboré y pensé y creo que está bien o está mal, sino en cosas que desde chico se me fueron internalizando y de alguna manera trabajan automáticamente, ¿no? Y como mandatos que me han quedado y que yo, en muchos casos, uno no es consciente de eso. Entonces, el trabajo muchas veces es tratar de que eso se haga de alguna manera consciente y que la persona pueda reelaborar esas ideas a la luz de sus propias convicciones, de sus propias formas de pensar. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por la columna. Bueno, te vamos a estar molestando otra vez. Sí, por supuesto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Saludos para ti.